la tarde, 32 minutos y, en fin, enfilando la recta final del programa. Estamos de momento disfrutando de una de las canciones que componen la banda sonora de la película La Dolce Vita de Fellini. Película en la que aparece el fotógrafo Paparaccio, nombre del que se deriva la palabra paparazzi. Y, en fin, esto se lo estamos contando porque la Fundación Canal nos trae la exposición Observados, voyeurismo y vigilancia a través de la cámara. Y si recuerdan, los lunes realizamos un paseo por el Madrid de los museos y luego un paseo por el Madrid en la red. Comenzamos por el Madrid de los museos y para todo esto que les estaba hablando está aquí Pablo Ortiz de Zárate, nuestro periodista especializado en arte. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Bueno, esta exposición no sé si reaviva la parte cotilla que todos llevamos dentro. Desde luego que la reaviva, porque cualquiera que vaya está llena de imágenes de alto contenido erótico, sexual, violento, incita mucho al morbo, y como somos muy morbosos, allá donde ha ido ha tenido mucho éxito de público. Pero esto tiene... ¿qué parte artística tiene? Claro, hay muchos artistas que consideran que la única forma de hacer un retrato auténtico de tal y como somos es espiándonos, es fotografiándonos cuando no creemos que no nos está viendo nadie, porque así nos mostramos sin máscaras. Entonces ellos se dedican a espiar a la gente, a sacarles fotografías invadiendo su intimidad, de forma que entran en ese mundo oscuro de nuestros vicios más ocultos. Y en esta exposición hay varios ejemplos. Por ejemplo, hay una fotógrafa que se metió a trabajar como stripper cuando estaba haciendo su trabajo para hacer fotografías de la gente que iba a verla. Uh-huh. O, por ejemplo, un artista que hizo fotografías, había un amigo suyo que vivía enfrente de un burdel, desde la ventana se veía todo lo que pasaba en ese burdel de lujo de Manhattan y hacía fotografías del interior. O, por ejemplo, hay un caso muy curioso, porque decimos, esto de invadir la intimidad es inaceptable, pero hay gente a la que le gusta mucho. Una fotógrafa japonesa dejaba una carta en una habitación de hotel diciendo, si quieres salir en mis fotografías, descorre las cortinas esta noche a las 10 de la noche y te haré fotografías. Bueno, pues muchísima gente descorría las cortinas y se mostraba en ropa interior y haciendo cosas locas. Por cierto, que hablas de japoneses, parece que hay muchos, ¿no?, que se dedican a esto. Sí, porque, claro, la tradición de la ilustración erótica viene de siglos atrás en Japón. Esto ha derivado en una cultura manga del cómic erótico, sexual, y también ha hecho que muchos artistas japoneses se interesen por esto del voyeurismo, ¿no? Hay en concreto un artista que lo que hace es, se enteró de que en un parque de Tokio iban las parejas a mantener relaciones sexuales por la noche. Entonces él supo que detrás de ellos iban muchos mirones que, ocultos en la oscuridad, pues miraban, incluso metían mano a las parejas sin que se dieran cuenta. Él se infiltró en estos mirones durante meses y cuando se ganó su confianza empezó a hacer fotografías, y en esta muestra se ven algunas fotografías de las parejas en el centro, en la oscuridad, y cómo los mirones surgen de entre los arbustos y tocan a las parejas sin que ellas se den cuenta. O sea, en total, ¿de cuánto se compone esta exposición? ¿Hay muchas obras? ¿Alguna participación nuestra de aquí española? No hay fotógrafos de fuera. No hay ninguna participación española. No quiere decir que no haya mirones en España. Significa que es una exposición que viene de Londres y de San Francisco, con lo cual han elegido artistas más internacionales, con lo cual no hay representación española. Uh-huh. También se dice el nacimiento, el momento de que nacieron los paparazzis, ¿no?, en la exposición, aparece reflejado, ¿no? Se hace un recorrido a través de la fotografía de prensa rosa, por así decirlo. Sí. Es curioso porque la primera fotografía de cotilleo de la historia se hizo en 1889 y muestra al pintor Degas saliendo de un urinario público. Uh-huh. Entonces esto era un escándalo, hoy ya no. Pero realmente el término paparazzi, estos fotógrafos sensacionalistas, nacieron una noche, en concreto la noche del 14 de agosto de 1958, en la Vía Véneto de Roma. Allí un fotógrafo muy, muy famoso hizo un recorrido durante toda la noche persiguiendo a gente. Hizo primero fotografías al rey Farouk de Egipto, sus guardaespaldas le dieron una paliza. No contento con eso, siguió haciendo fotografías, pilló a Ava Gardner con un hombre que estaba casado, también tuvo problemas, y luego pilló a Anita Ekberg con su marido, hubo otro lío. Esto tuvo tanta repercusión en la prensa que incluso Fellini, en la película La Dolce Vita, de la que hablabas antes, se inspiró en este hombre, en esta noche, para hacer el personaje llamado Paparazzo de la película. Del que hemos hablado al principio. Bueno, ¿hasta cuándo va a estar esta exposición? Hasta el 15 de enero, o sea que hay tiempo todavía. Hay tiempo de ir a ver y cotillear, que es de lo que se trata en este tema. Muchas gracias, Pablo. Es visita por los museos de Madrid, algunos museos que quizás no nos llama tanto la atención, exposiciones, o no nos detenemos a saber lo que están hablando o de lo que están exponiendo. Pues para eso está Pablo por aquí cada lunes.